rima, rima, voy por encima. ¿Quién más? Jay-Z, Catra, el enigma. Lo digo cantando, rapeando lírica. Sabia, chigüina que me encula la pajeo y sin labia. Doble veladico, la pone maniática. Se tira con todo porque es mi fanática. Voy a conquistarla con mi estilo y mi práctica. Loca lunática, loca lunática. Llegaron los que no tienen réplica. Con estilo bien astuto, nivel versical. Con un tema cada día, con altura brutal. Escupiendo un par de versos aquí lo más bestial. Lo que ella le gusta, música catracha que la haga bailar. Como baila en la disco. Lo que ella le gusta, música catracha para rebanar. Como lo hace mi gente, mami. Decime dónde va a estar el party. Para irnos a poner bien tuani. Para que la pasemos bien happy. Esta noche para vos y para mí. Decí, que sí, la pasaremos chill, baby. Tell me if you want to drink. I got the party kid in the backseat. California Hill, Catracho vacío. Y que vengan las mujeres a la pista a bailar. DJ, sube el volumen que la disco va a explotar. Y síganos bailando con el ram, ram, pam, pam. Se juntaron lo mejor de los locales. Dale lo más loco que los bestiales. Poniendo a la yale, menear el butute al ritmo de los timbales. Suave hasta abajo y no pare. Tú eres loca, yo estoy más loco. Loco, coco, loco, loco del coco. Si ella me mira, yo la miro, se me prende el foco. Y le enfoco pa' ver si la provoco y después la toco. Tengo mi base en H, esperando cuando retache. Aquí un par de femeninas quieren que las apapache. Ando de cache, vistiendo Louis Vuitton y Versace. Pa' los que jodieron, hay venganza de los guache. Baby girl, me gusta porque vos lo sabes mover. Cuando coquetea me vas a enloquecer. Pégate despacito que te quiero sentir, bebé. Mami, decime dónde. Te enamoraste, te embriagaste, te alocaste, toda la noche conmigo bailaste, te pegaste, te excitaste, y en mi cama desnuda te olvidaste. Música catracha que